cómo siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido. La pupila archivo, un semáforo rojo, una mochila, un Peugeot y aquellos ojos miopes. Y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro del corazón. Y esta racha de amor sin apetito, los pesos que perdí por no saber decir te necesito. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido. Esto es La Otra Educación. Esto es La Otra Educación. Esto es La Otra Educación. Pues muy buenos días y bienvenidos otra vez a la segunda edición de La Otra Educación a través de La Voladora Radio 97.3 FM. Si te quieres contactar con nosotros, recuerda que tenemos el teléfono en cabina 597-978-5252 o el WhatsApp 5540-61-5459. También estamos a través de www.lavoladora.org y búscanos en Facebook y Twitter como La Voladora Radio. También búscanos como La Otra Educación en Facebook y a través de las redes sociales. Pues damos comienzo al debate. A ver, Uriel, les recuerdo que tenemos a Uriel Rosas y Alberto Sebastián. Uriel es director de la Escuela Primaria Ford 15 y egresado normalista. Y Alberto Sebastián es profesor normalista de la Escuela Normal 2 de NESA y coordinador del portal Voces Normalistas. ¿Cómo estamos formando a los maestros? ¿Están egresando con las suficientes capacidades para enfrentar los retos que requiere nuestra educación? Alberto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Pues la pregunta es muy, muy comprometedora, es muy compleja porque los profesores de las escuelas normales podríamos decir que sí, que estamos haciendo lo mejor que podemos con algunos altibajos. Sin embargo, es importante ver que la educación va cambiando y generalmente se va desfasando el modelo con el que se están preparando a los maestros y el que demanda las necesidades que hay en educación básica. Entonces es muy complicada la pregunta porque estamos hablando de un momento distinto en el tiempo en el que ocurre la formación docente y todo el trayecto de atención de los niños de básica. Sin embargo, tendríamos que ver en qué han consistido los grandes episodios, las modalidades de formación, los planes de estudios de las escuelas normales. Uh-huh. Entonces, estamos haciendo grandes esfuerzos. Sabemos que tenemos también gran deuda con la sociedad porque la educación ha dejado mucho que desear. Los resultados ahí están, las pruebas internacionales nos apuntan negativamente y entonces hay mucho que hacer, no solamente en los estándares educativos, en los números, sino en la sociedad. También nos damos cuenta que probablemente los chicos que están en las calles, los niños que tenemos en las casas ahorita en este tiempo que están todo el día en la casa, también es importante ver que hay algunos valores y algunos principios que no alcanzamos a completar del todo en la educación, en las escuelas de educación básica, y bueno, es importante reconocer el trabajo que hacemos como ventaja y la desventaja, las deudas que tenemos con la sociedad. Euriel, le debemos mucho a los maestros, pero vimos también que durante al menos el sexenio pasado hubo un desprecio generalizado hacia ellos. ¿Cómo afecta esto a la labor docente, a la labor dentro de las aulas? Sí, muchas gracias por la invitación al auditorio, a ti, Eric, y el gusto de compartir el escenario. Sí, voy a hablar desde la perspectiva de la práctica cotidiana, de lo que observamos en las aulas. Sí, el sexenio pasado, como bien lo dices, hubo un desprestigio hacia la profesión y principalmente hacia la formación docente en las escuelas normales. Cabe mencionar que, por ejemplo, hasta la reforma anterior abrió la convocatoria para el ingreso al servicio profesional a instituciones de educación superior. Sí es complejo. Me uno al argumento de Alberto en el aspecto de que las sociedades son complejas, cambian, están cambiando constantemente, y la formación que tenemos pues también va en función de las características propias de cada una de las instituciones. Entonces, cuando nosotros ya ingresamos al servicio y estamos en la práctica cotidiana, pues observamos grandes debilidades, pero también observamos que muchos de los compañeros en las aulas se comprometen, tienen la vocación, buscan su ser autodidacta, su autoformación o su autoprofesionalización o capacitación para poder estar a la altura de la sociedad que demanda todos los días. Entonces, sí hubo un desprestigio, pero quedó demostrado con las evaluaciones que se implementaron en el sexenio pasado, tanto de ingreso como de desempeño docente, de que sí tenemos grandes características. El alto porcentaje, de acuerdo a los estudios que hizo el Instituto Nacional o extinto Instituto Nacional de Evaluación, fue de que la gran mayoría de los docentes normalistas pues aprobaban las evaluaciones de ingreso y de desempeño. Ahí están los datos. Para el siguiente bloque quiero hacerle un poquito al abogado del diablo. Entonces, ¿por qué estamos tan mal en materia educativa? Vamos a un corte y regresamos con el debate. Para más nunca perder. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. En esta radio no somos azules, tampoco somos tricolores, y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 10 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Gracias por continuar con nosotros en La Otra Educación. Antes de continuar el debate, quiero invitarlos a las tertulias en el claustro, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de Nameca Meca. Invita al público en general a sintonizar la décima tertulia literaria que se transmitirá el 27 de marzo de 15 a 17 horas a través de 97.3 FM en La Voladora Radio. La conferencia versará sobre el tema feminismo en la literatura mexicana y será impartida por una especialista en la materia. Entonces, invitadísimos todos también. Quiero avisarles que hay una casa en venta en una zona exclusiva de Chalco, en Peivada. Es una casa de dos plantas. La planta baja cuenta con dos cocheras, cisterna, estudio, sala, comedor, medio baño, cocina, jardín con asador, cuarto de lavado y bodega. Y la planta alta con dos recámaras, baño, comedor, closet, un tapanco de madera. La cova principal tiene vestidor y baño propio, tiene gas estacionario, son 150 metros cuadrados de superficie y 147 metros cuadrados de construcción. Y si quieren informes, pueden comunicarse con la señora Pérez al 4773-7871-77. Pues continuamos con el debate. Uriel, Alberto, entonces, ¿por qué estamos tan mal en educación? Si los maestros salen tan bien preparados, están tan comprometidos en las aulas, ¿por qué los niños en todos los niveles educativos, en todas las condiciones, tienen malos resultados? Los resultados de la prueba PISA, ¿no? Esta prueba estandarizada, nos indica que estamos reprobados en lectura, ciencia y matemáticas. ¿Qué pasa entonces dentro de las aulas para tener estos resultados, Uriel? Sí, hemos hecho esos análisis en las instituciones, en las escuelas primarias, en mi caso, y bueno, sabemos que evaluar el sistema educativo, evaluar el aprendizaje es muy complejo, entonces es multifactorial. Estos análisis nos ha llevado a un replanteamiento en las escuelas, primero de reflexión de la práctica. Tenemos que reflexionar los maestros, qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando en las aulas, y con base a eso, pues volver a replantear nuestra forma de enseñar, nuestros métodos, nuestras estrategias, nuestras actividades. Pero no solo es eso, también debemos de tomar en cuenta la capacitación, la profesionalización de los compañeros, la actualización que debemos de tener todos los días. También podemos observar que dentro de esos factores, y es uno de los principales, son los padres de familia. El poco apoyo que existe por parte de los padres hacia sus hijos en función del rol que deben cumplir ellos para que los estudiantes pues tengan o lleven y adquieran lo más indispensable en las escuelas primarias. Entonces, el apoyo también en infraestructura en las escuelas primarias. Sabemos que la escuela es pública, sin embargo, falta mucho por hacer en infraestructura, en financiamiento de las instituciones, en las escuelas, en este caso, escuelas primarias, que es otro factor. Nos solicitan a nosotros que trabajemos en la era digital, con las tecnologías de la información y la comunicación, sin embargo, las instituciones carecen, sí, y siguen careciendo, inclusive en la ciudad, en las zonas urbanas, de internet, de materiales de infraestructura para poder dar innovar desde esa perspectiva de las tecnologías. Entonces, hay muchos factores que influyen, pero primero sí es replantear nuestra práctica docente como maestro frente al grupo. ¿Cómo replantearla, Alberto? ¿Cómo ser innovadores a pesar de las condiciones en las que tenemos, a pesar de los pocos recursos y de la poca, vamos a decirle, el poco apoyo que a veces se tiene de manera oficial? Sí, creo que es lamentable las condiciones en las que estamos trabajando los servidores públicos porque estamos luchando contra corriente. O sea, definitivamente no estamos como en otros casos en el ámbito particular o en otros ámbitos de los espacios públicos donde se dota de todo el material de lo que requieren las personas para realizar sus tareas. Pensemos en la construcción de autopistas, en la construcción de caminos, de puentes, de obras públicas. Me parece que están los recursos, están las personas capacitadas y se diseña un plan y se desarrollan las acciones en ese sentido. Para el ámbito educativo hay muchas carencias que tienen que solventar los maestros de su bolso o hacer gestiones en las escuelas, buscar algunos arreglos administrativos para que alcancen los recursos y se puedan solventar las necesidades básicas de la educación básica. Entonces es luchar contra eso y difícilmente se puede innovar. Se puede innovar para resolver las carencias, pero tendríamos que estar innovando por mejorar los aprendizajes. Entonces, eso es algo importante. Pero regresando a tu pregunta provocadora inicial de este bloque de por qué estamos tan mal, Pienso que hay dos grandes aspectos fundamentales. Uno son las inconsistencias del sistema educativo, en el sentido de que se pretende desarrollar un plan de estudios por competencias, se implementa una evaluación formativa, pero al final lo que más importa para padres, para alumnos, para los maestros, es la calificación que se asigna al final. Entonces, esta calificación es sumativa. Las normas de acreditación, de certificación, estas normas de evaluación son contrarias al modelo pedagógico. Entonces, en esos dos escenarios, en esas dos direcciones se dirige la educación y pues no jalamos ni para uno ni para el otro lado bien. Entonces, esa es una inconsistencia, un gran problema que tenemos en el sistema educativo mexicano. Y otro de los grandes problemas que se visibiliza de manera muy clara es que se piensa que la formación de los profesores es en esta etapa que están en la normal o en una carrera universitaria, pero que ha terminado y que culminan, que las instituciones entregan un producto terminado que les va a garantizar 30 o 35 años de servicio. Cuando lo que se requiere, como en otros países y en otros ámbitos del mercado laboral, se tienen que realizar actualizaciones, como un mecánico tiene que actualizarse para que sea vigente y sea eficaz, así los profesores. Pero el sistema educativo no provee de esas líneas de profesionalización, de actualización, para que los maestros que egresaron hace 10, 15, 30 años sean eficientes con el contexto de ahorita. Entonces, me parece que es muy difícil hablar en estos términos, porque seguimos nadando contracorriente y tenemos que capacitarnos por nosotros, en nuestro tiempo, con nuestros recursos, y eso me parece que es todavía en contra del trabajo de los maestros, y encima de eso tenemos que cargar con los malos resultados que ocurren, como si fueran exclusivamente nuestra culpa. Y muchas veces los papás o el público que nos escucha, que no es especializado del tema educativo, dice, bueno, pues los maestros van y ahora tienen muchas vacaciones y los ven a maestros de la coordinadora cerrando calles, esos son flojos, esos solo trabajan, lo que pasó durante todo el sexenio pasado, ¿no? Que la imagen pública del maestro se venía deteriorando y no ve todo el trabajo que está detrás de todo ello. Repito, ¿creen que los maestros han perdido su valor, han perdido este respeto que se tenía tiempo atrás en la sociedad? ¿Y cómo retomarlo? ¿Cómo revalorizarlo? Esto de revalorización es como muy de este sexenio, pero ¿cómo hacerlo verdaderamente desde las aulas, desde las escuelas formadoras? Sí, hay algo que se llama lo intangible de la práctica docente, o de lo que no se observa en las aulas y que se trabaja, y se trabaja muy bien. Hablábamos para poder revalorizar el compromiso ético que debemos de tener los docentes, ¿no? La congruencia, el trabajo en equipo. Hay varias características que realizamos todos los días en las aulas y que nos va logrando que los padres de familia comprendan cómo está funcionando la institución y por ende cómo sus hijos logran los aprendizajes. Entonces, una de las cosas que se están realizando en las escuelas, pues es realizar la profesión con ética, con amor, con vocación, y eso no se observa, no se observa a través de un examen, a través de una evaluación, ya sea de examen de PISA, como lo abordaste al inicio, o por un examen de desempeño, como se estuvo realizando en el sexenio pasado. Hay cosas que nosotros valoramos, por ejemplo, cuando llegan los estudiantes con problemas familiares, cuando llegan con familias disfuncionales, y que nosotros los recibimos con cariño y los atendemos y buscamos un ambiente propicio. Eso es lo que el gobierno no observa, o el Estado no observa, de lo que están realizando, en las escuelas. Entonces, otro de las situaciones que observamos todos los días en las escuelas es que la sociedad se ha descompuesto. Y en ese sentido, los estudiantes llegan con otro tipo de problemas que no solo es el aprendizaje. Entonces, nosotros los maestros tenemos que atender toda esa diversidad de situaciones que ocurren en el aula y le anexamos el logro de los aprendizajes. Entonces, por eso también los resultados no son los más alentadores. Pero sí se está haciendo grandes esfuerzos en las aulas, pero también tiene que haber una corresponsabilidad entre los maestros, la sociedad, los padres, familia y el mismo gobierno, y esa corresponsabilidad no se lleva a cabo, por eso los resultados. Para el siguiente bloque, Alberto, me gustaría que platiquemos cuál es la actual situación de las escuelas formadoras, es decir, cuáles son los retos que enfrentan. ¿Y qué se debería de cambiar? Antes de irnos a corte, les quiero platicar, bueno, la enfermedad emocional y mental es uno de los problemas de salud más importantes de la actualidad. Si usted es uno de los millones de personas que se encuentra sufriendo de depresión, soledad, miedo, inseguridad y otras emociones atormentadoras, hay una solución, y esto es Neuróticos Anónimos. Usted puede ir a alguna de las sesiones que están en diferentes partes del país. Por ejemplo, puede ir a la de Ozumba, Valor y Serenidad, calle Guadalupe Victoria sin número, en Ozumba, Estado de México. Las sesiones son de lunes a viernes de 6:30 a 8:30 y el sábado de 6 a 7:30. Y también quiero invitarlos a que si están interesados en aprender inglés, pueden ir al Centro de Inglés Personalizado, que cuenta con más de 18 años de experiencia y más de 40 planteles en el país. Además, cuentan con métodos que ayudan a aprender de una manera fácil y divertida. No lo piensen más, nunca fue más fácil aprender inglés. Están ubicados en calle Nuevo México, número 54, entre calle Libertad y Victoria, aquí en Ameca. Puedes contactarlos al teléfono 597-115-3968 y al WhatsApp 55-82-73-93-82 o en las redes sociales como SIP Ameca. Regresamos al debate aquí en La Otra Educación. El gesto maravilloso, profundamente glorioso. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 31 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Pues muchas gracias por seguir con nosotros en La Otra Educación. Estamos en La Voladora Radio a través de 97.3 FM o a través de lavoladora.org. Recuerda buscarnos también como como La Otra Educación en las redes sociales. Búsquenme también como Eric Juárez Pineda, busquen también a Uriel Rosas Lozada y Alberto Sebastián Barragán en las redes sociales. Alberto, ¿Cómo enfrentan este reto las escuelas normalistas? ¿Qué hace falta? Vimos el resurgimiento de las normales a través de lo sucedido en Ayotzinapa públicamente, ¿no? El resurgimiento público de las normales a través de Ayotzinapa, ¿no? De lo que sucedió en la normal con los estudiantes. Y se empezó a visibilizar un franco abandono de las escuelas formadoras. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan? Bueno, para responder quisiera retomar un poco el análisis anterior que comentaban ahorita con Auriel. Me refiero a que existe una clasificación de profesiones. Unas son las llamadas profesiones libres uh-huh. y las profesiones subordinadas. Las profesiones libres son los abogados, los médicos, el oftalmólogo, que pueden inscribirse a un centro de salud público o tener su consultorio y generar recursos por su lado. Hay una tasa de retorno diferente en los dos sentidos porque hay algunos que empiezan a percibir más que otros. Entonces nosotros como profesores siempre estamos en una profesión subordinada y tenemos una percepción económica menor al resto de la sociedad con profesión, y eso es algo que ha sido un punto importante en la visión que se tiene, la representación social que hay de nosotros de manera general. Se ha degradado porque cuando el maestro era el que impulsaba a la sociedad a lograr mejores niveles educativos y profesiones, tenía un valor diferente, un reconocimiento mayor. Pero en el momento en el que la sociedad crece en términos de profesiones, empiezan a denostar y a ver hacia abajo al maestro, porque incluso en ese momento el maestro no tenía carrera universitaria, uh-huh. era como un técnico en enseñanza, ¿no? Por así decirlo. Entonces, este es el antecedente con el que venimos luchando las normales, y la profesión ha ido en una cuestión de demérito, porque se les han ganado, porque han sido malos profesores, porque se van a las marchas, porque hacemos las cosas mal, porque hay maestros acosadores, porque hay maestros rateros. O sea, todo eso existe y no lo podemos negar tampoco, pero no es la mayoría. O sea, son casos que se han dado en circunstancias que no deberían de comprometer al gremio en general. Ahora, en esas condiciones nosotros estamos formando a los profesores y por eso cada vez menos chavos quieren llegar a ser profesores y se ha venido demeritando también tanto la atención, el prestigio, la organización, la política de formación docente, el financiamiento para las escuelas normales. Y entonces estamos enfrentando una maquinaria oxidada, mal manejada, y entonces en esas condiciones queremos levantarla y revivirla a algunos profesores, pues es muy complicado. Estamos luchando contra problemas de décadas y estas complicaciones que tenemos, porque ahora ya se presenta esta visibilización que tienen las normales rurales, en particular las normales urbanas, las estatales, habían tenido una forma de trabajo que en sus núcleos, en sus estados, ha tenido trascendencia. Por ejemplo, el Instituto de Colima, que es el único, no ha perdido vigencia en comparación con las normales rurales, que han tenido graves problemas de financiamiento, de organización, problemas políticos, problemas judiciales, y en donde nosotros, y como el de Ayotzinapa, y en donde las otras escuelas normales han hecho un papel, pero no ha sido suficiente. Entonces creo que ahí es en donde vamos cargando una serie de problemas tan pesados que no alcanzamos a resolverlas en el corto plazo. Es muy fuerte lo que se ha dicho aquí, esto que se enfrentan, o que las normales, por así decirlo, es una maquinaria oxidada y mal manejada, es muy fuerte pero es muy real, ¿no? Y que se viene reflejando después en las aulas, como comentábamos hace rato. Uriel, también hace rato comentábamos que los maestros les exigen preparación, les exigen estudiar posgrado, les exigen preparación constante, pero no hay los recursos suficientes ni el apoyo suficiente para esto. Y ustedes con su mismo dinero tienen que hacerlo. Sí. ¿Cómo afecta todo esto? Primero, cabe señalar que en este sexenio se redujo el financiamiento para la actualización docente de la formación continua. Estamos optando los maestros de buscar alternativas de actualización, ya sea en los centros de maestros o con nuestros propios recursos, como bien lo mencionas, pagando cursos, diplomados, maestrías, compañeros doctorado, que hacen un doctorado. Pero si nos vamos al derecho a la educación, desde esa perspectiva quiero abordarlo, el Estado también debería estar obligado a seguirnos formando o darnos apoyos para esa actualización, y no lo está haciendo. El sindicato también tiene un rol importante ahí en la actualización, en el apoyo. O los sindicatos, exactamente, los sindicatos tienen ahí un rol muy importante. Ellos, a través de la gestión, a través de cuotas sindicales, pues también tienen apoyos para la preparación, para una beca comisión, para ir a actualizarse, a estudiar una maestría, un doctorado. Sin embargo, también hay muchas situaciones que ocurren dentro de y no se otorgan como debe de ser o a través de una convocatoria que en teoría salen en cada uno de los estados, no se aplica donde debe de llegar esos recursos y esa gestión del sindicato. Entonces, está bien que la misma sociedad o el Estado nos exija, pero también que nos forme, que nos dé el financiamiento. Hubo una reducción, no tengo el dato preciso en este momento, pero hubo una alta reducción en la capacitación y en la formación continua de los docentes. Entonces, en las aulas no se ve reflejado por los propios recursos de los compañeros, muchos de nosotros que nos seguimos preparando con nuestros propios recursos, y repercute en la economía de nuestras familias. Nosotros también, los maestros, tenemos familia y también tenemos que mantener a hijos, y bueno, no se puede lograr esa estabilidad laboral y emocional en los docentes si no existe el apoyo específicamente en este punto del financiamiento. Alberto, de manera corta, que se nos acaba el tiempo, ¿sigue siendo la profesión docente una profesión de Estado? Es decir, donde te forma el Estado, donde trabajas para el Estado y donde se supone que tienes que seguir capacitado para el Estado, ¿o ha perdido responsabilidad en ello? Sí, me parece que en esta última versión de marco regulatorio para el ingreso al servicio profesional docente, sí hemos tenido una acentuación nuevamente en esta frase de profesión de Estado que acuñó Alberto Arnaut en su libro Historia de una Profesión. Era donde exclusivamente las normales formaban a los profesores encargados de educación básica, y ha crecido ahora la profesionalización en la sociedad, y ahora se han encargado algunos otros profesionistas de los espacios de atender los grupos en los diferentes niveles de educación básica. En esta última reforma educativa hay una acentuación en donde se le regresa prioridad a los normalistas en el concurso de plazas. Uh-huh. Ya no se habla literalmente de una plaza automática, sin embargo hay una prioridad. Uh-huh. Y esto tiene una lógica porque el Estado es el que es el formador de los docentes. Me parece que si fuera completamente abierta la posibilidad, si todas las normales fueran, digamos, particulares o instituciones públicos autónomos, tendrían una lógica distinta, en el sentido de que tendrían la posibilidad de concursar en diferentes condiciones. Pero en tanto que es la profesión que el mismo está formando, el mismo Estado debe de garantizar las condiciones para que ingresen los egresados de sus escuelas normales. Y si son malos, en lugar de condicionarlos o de restarles estas posibilidades de ingreso, hay que fortalecer a las escuelas normales y no querer solventar o resolver los problemas y las carencias con la entrada de los universitarios, que tampoco son la garantía. Y por ahí hay algunas voces en educación que han dicho que sí, que matemáticamente se ha comprobado, estadísticamente mejor los resultados. Realmente nosotros lo vemos como profesores en clases, en las escuelas, y realmente hay muchos universitarios buenos, pero son los menos. Me parece que la formación docente de las normales es quien los dota de una de habilidades y de competencias profesionales adecuadas para ese desempeño. Para ser claros con nuestro público no especializado, ¿a los universitarios te refieres a los estudiantes de pedagogía, ¿A quiénes se refieren? A los estudiantes de la UPN, incluso que son unos de los más cercanos de las normales, por su formación, por las materias que llevan, por las clases que se imparten, por el tipo de documentos que revisan, todo por eso son muy cercanos. Un poco diferentes también los de pedagogía de las universidades y de licenciaturas en educación y otras afines, pero no tienen ese mismo corte de práctica docente que tienen las normales. Las normales están experimentando métodos, aplicando, validando estrategias, generando práctica, profesionalizándose, cosa que no hacen los demás. Entonces, de esa manera es lógica la profesionalización por adelante, la de los normalistas, en comparación con las de los universitarios. Antes de irnos a corte, quiero que pensemos en la siguiente pregunta. ¿Qué hacer? Ya vimos que enfrentamos, como dice Alberto, una maquinaria oxidada y mal manejada, ¿no? Donde los maestros con sus propios recursos se están profesionalizando. ¿Pero qué hacer? ¿Qué deben de hacer las autoridades educativas, ¿no? Los directivos, los que están al frente de las normales, ¿no? La de GESPE, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, pues la Subsecretaría de Educación Superior, ¿no? ¿Cómo incorporar las normales o cómo tomarlas como de verdaderas instituciones de educación superior? Me gustaría que esto lo leemos en el siguiente corte. Mientras tanto, amigos, Alberto, Uriel, saliendo de acá nos vamos a ir a la rosticería El Vero Pollo. Solo carne de primera calidad, rostizados del día, los mejores en higiene, calidad y sabor, con recetas exclusivas de adobo chipotle, tamarindo, barbecue, limón y el adobo tradicional, solo en Ameca. Están ubicados en calle El Rosario número 45, casi frente a las canchas de básquetbol y a unos pasos de la iglesia. Cuentan con entrega a domicilio al 55 60 41 91 26. Y lo llevan sin costo adicional. Pues regresamos a la otra educación después de este corte. Que no se quede nadie sin... Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros en La Otra Educación. Recuerda que estamos a través del 97.3 FM y en línea en www.lavoladora.org. Recuerda que estamos aquí con Alberto Sebastián, que es profesor normalista y coordinador del portal Voces Normalistas, y con Uriel Rosas, es egresado normalista y director de la escuela primaria Ford 15, quien hace además un excelente trabajo al frente de esta escuela pública. Recuerda seguirnos también a través de las redes sociales como Eric Juárez Pineda y como La Otra Educación. Alberto, Uriel, platicábamos fuera del aire sobre que justamente se están acentuando, ¿no?, los pocos apoyos, la poca los pocos recursos para los maestros, ¿no?, para el medio educativo. Euriel, nos tenías un dato muy interesante, ¿no?, que nos estabas leyendo. Sí, aquí estábamos revisando por ahí un artículo de nuestro colega Juan Carlos Miranda sobre el financiamiento a la formación continua y a la capacitación, y vemos que, por ejemplo, en educación básica se habían destinado en el 2016 1.809 millones de pesos para este rubro. Sin embargo, no se observó ya en el plano práctico, con los docentes, no se observó ese financiamiento. No sé dónde haya quedado millones de pesos. Por ahí se hacen alusión a otros artículos en donde pues mucho de eso fue para poder validar una reforma en conjunto con el sindicato, los sindicatos. Sin embargo, es alarmante que en este sexenio ya de la cuarta transformación también no se incluya el financiamiento para la formación continua de los docentes. Y si queremos que los aprendizajes se logren de los estudiantes, mejoren los resultados en las diversas evaluaciones estandarizadas, pues es necesario distribuir los recursos para este rubro. Alberto, nos decías que también hubo una reducción, ¿no?, en un rubro. Platícanos un poquito sobre ello. Sí, en el 2016 hubo un ejercicio del el programa del desarrollo profesional que se amplió para educación básica. Ese programa funciona para las universidades, las instituciones de educación superior, pero desde el 2013 se amplió hacia educación básica y se destinó muchísimo dinero. La Auditoría Superior de la Federación emitió un dictamen en donde se menciona que hubo un desvío, un subejercicio de 95.5%, o sea, millones. Cuando yo encontré esa cifra, yo me costó trabajo pronunciarla o escribirla en letras, porque es tanto dinero, no conocíamos más que los millones destinados en educación, y esos eran miles de millones destinados a educación, a la formación, continua de educación básica, y no se ejercieron. Y hay muchos problemas: no hubo concursos, no hubo licitaciones, no se aplicaron los programas para los que estaban destinados. Eso en el ejercicio del sexenio anterior. Se emitió el fallo, se emitieron recomendaciones, pero hasta ahí no hay una persecución, no sabemos en dónde quedó el dinero, pero sí sabemos que hubo muchos gastos en medios de comunicación, dinero dado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, pues todo eso es lo que nos lleva a disminuir el esfuerzo, la inversión en el gasto educativo. Vaya, pues es lamentable de cada día escuchar más noticias muy parecidas al respecto, no nada más en tema educativo, sino en todos los rubros, ¿no? Y también vimos, por ejemplo, una reducción de presupuesto a la DGESPE, ¿no?, esta dirección encargada de las normales en el país, las normales públicas en el país, donde, bueno, pues poco con poco hay que estar trabajando, ¿no?, y cada vez más presionados. Bueno, ¿cómo volvemos a engrasar a esta maquinaria oxidada? ¿Cómo la pulimos? ¿Cómo le damos vida otra vez a las normales, a las escuelas formadoras, y que se refleje en las escuelas y que se refleje dentro de las aulas? Primero, puedo mencionar que soy egresado de una normal rural. ¿De cuál? De la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, de Tenería, aquí en el Estado de México. Y bueno, algo que se ha buscado desde adentro de las normales es fortalecerlas primero en el financiamiento. Hace un momento mencionar, Alberto, que muchas de las escuelas normales rurales, por ejemplo, pues hacen marchas, paros, etcétera. Muy recientemente fuimos muy criticados de que se secuestraron autobuses, los choferes. Sin embargo, no se analiza desde la perspectiva del derecho a la educación, porque estas instituciones hacen ciertas actividades como medio de presión, y esas actividades las realizan precisamente porque el Estado, el gobierno, no las financia de acuerdo a sus necesidades. Entonces ellos tienen que buscar las formas de gestión, y cuando el gobierno no las fortalece, pues ellos tienen que tomar otras medidas. Entonces, se tienen que fortalecer en el financiamiento, se tiene que fortalecer en la investigación que se hace dentro, en la formación, se tiene que fortalecer desde la perspectiva de los docentes, de los formadores, de formadores, también a partir del financiamiento para ellos que estudian en instituciones, que haya una relación con las universidades. Hay mucho por hacer en estas escuelas de donde soy egresado, y claro que se puede poder ir reduciendo este tipo de situaciones o de problemas en la formación docente, siempre y cuando exista voluntad de las autoridades, de los directivos, de las mismas organizaciones, en este caso estudiantiles de las normales rurales. Y por ende, ya en el campo laboral, pues podemos lograr mejores resultados con toda una gama de recomendaciones que se puedan realizar. Alberto, en 2 minutos, ¿cómo mejorar toda esta situación? Antes todo esto era exclusivamente voluntad de las personas que estaban a cargo. Ahora se eleva a un rango de ley secundaria, la Ley General de Educación Superior. Ahora tiene un apartado específico para escuelas normales con algunas prerrogativas específicas que dan ya cabida a que las necesidades, las demandas, las grandes deficiencias del sistema normalista se atiendan, pero que exista un asidero jurídico para el proyecto del programa sectorial y para la política pública que se diseñe. Me parece que ahora estamos en un escenario con mejores condiciones para llegar hacia movilizar la maquinaria. No quiero adelantar nada positivo como probablemente lo hizo Carlos Ornelas para la reforma del 93, pero creo que son diferentes condiciones y podríamos esperar mejores resultados porque se están haciendo las cosas diferentes a las transformaciones anteriores. ¿Creen en un minuto, medio minuto, Will, que vamos por buen camino? ¿Le corresponde al Estado o desde abajo esta transformación? Pues nos corresponde a todos, ¿no? Pero sí el Estado debe de brindar ciertos mecanismos para que nosotros hagamos lo nuestro en las aulas, ¿no? Y entre esos mecanismos, pues el financiamiento, una dirección. No observo, y desafortunadamente tenía esperanza, pero no observo ahorita una dirección hacia dónde vamos, los consejos técnicos escolares, la infraestructura, el financiamiento de las escuelas primarias, no se ve hacia dónde, no en lo particular no veo algo claro, una directriz hacia dónde vamos. Sí nos está permitiendo revalorizar y nos está permitiendo tomar ciertas decisiones los directivos, los maestros, los consejos técnicos, pero no hay una dirección hacia dónde vamos. Desde mi particular punto de vista. En educación básica no veo claridad tampoco. Hay graves deficiencias que en lugar de resolverlas se están agrandando. Y bueno, me parece que eso es parte del sistema educativo, pero es el subsistema de educación básica. Y para el subsistema de educación superior y específicamente para normales, para los docentes, me parece que sí hay, es en donde yo veo con optimismo el planteamiento de cómo va el camino, la ruta, la expectativa, pero estos profes que van a egresar de las normales deberán de enfrentarse a esas carencias de educación básica. Entonces, creo que vamos perdiendo 2-1. Pues muchísimas gracias, Alberto Uriel, por acompañarnos en La Otra Educación. Un tema muy interesante que nos da para mucho. Vivimos en un México y no lo queremos más, nunca más un México donde se menosprecia a los maestros, nunca más un México donde desaparezcan estudiantes, donde desaparezcan profesores, donde se atente directamente contra la educación. Les agradecemos mucho su visita. Recuerden, amigos, que estamos a través de La Voladora Radio 97.3 FM y recuerden buscarnos como La Otra Educación en las redes sociales. Y continuamos, nos esperamos el próximo lunes a través de esta frecuencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Por el espacio. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate.